tardes. Estás escuchando El Acratador una vez más en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo. Esta vez, pues bueno, estás escuchando en Radio Topo, pero recordarte que también lo puedes escuchar en Radio Chicharra, en Radio Chabolo, aquí en Zaragoza, en Radio Espiritrompa o bien en Radio Bala de Manresa, ya fuera de Aragón. Y también, bueno, pues recomendarte, aunque en estos momentos veo que está caído el servidor de Nobleza Baturra momentáneamente, que nos puedes escuchar en el streaming o en el podcast a través de radiotopo.noblezabaturra.org. Y en este acratador os vamos a hablar de la 11ª marcha a la macrocárcel de Zuera, de las marchas a las cárceles Puerto 1 y Puerto 2 y de que el fiscal recurre el tercer grado de Rodrigo Lanza. Seguiremos con represión, con una nueva agresión de los guapos aquí en Zaragoza y con 6 detenidos, 4 en Barcelona y 2 en Tarragona debido a los hechos del 29 de marzo en Barcelona. Y terminaremos el bloque de represión con una noticia que nos viene a dar la idea de que ahora nos va a tocar a todos y a todas. En cuanto a laboral, el comité de empresa de FCC de Parques y Jardines denuncia la falta de palabra y seriedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Pasaremos a ecología para hablar, entre otras cosas, de Artieda de Nuevo Norrebla, de otros modelos agroalimentarios. Que la Guardia Civil está obligando a los habitantes de Borovia a dejar sus propiedades para abrir una nueva mina de magnetitas y que los presupuestos de fomento en los presupuestos de fomento sigue el despilfarro en infraestructuras. En cuanto a libertad de expresión, amenazas a la manifestación atea en Madrid, que será este próximo fin de semana. Stop desahucios, varios afectados por el impago de hipotecas duermen bajo la sede de Bankia en Madrid. Y hablaremos también de Palestina y de la campaña Welcome Palestina 2012 y que Serrat y Sabina actuarán en Tel Aviv el próximo mes de junio. Y en internacional, en Irlanda, más de la mitad de la población se niega a pagar un nuevo impuesto. Campos de vidas, helados bajo sol. O tío dólar, pichamos de miseria, entre que aprovecha ya, escrita de dolor. Y en cuanto a las convocatorias, tenemos el Tattoo Circus en el Centro Social Ocupado Quique Mur, Tinta a Propresos, desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de abril. El sábado y el domingo con comida popular vegana incluida. Ya sabes, habrá un montón de actividades durante todo el día, o sea que puedes aprovechar para tatuarte, ser solidario o solidaria con los presos o pues acudir a una de las múltiples actividades que van a tener lugar en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que como todos y todas sabéis está en la antigua cárcel de Torrero, en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Y también el sábado 21 de abril a las 6 de la tarde, concentración contra los transgénicos en el Paseo Constitución frente a la sede de Ibercaja. Recordaros que el Tattoo Circus es un sitio donde gente que se dedica a hacer tatuajes y poner piercings y cosas de esas, pues bueno, pues se ofrece de forma absolutamente gratuita y voluntaria a hacerlos pues para recaudar cosas para causas en favor de las personas presas. Ciao, portami via, che mi Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Now I need a pound of fat bag drums. Y como seguro que, bueno, pues que habréis escuchado aquí en repetidas ocasiones, pues aquí somos una de estas, pues de estas emisoras solidarias que colaboramos en la organización de la marcha contra, perdón, contra la macrocárcel de Zuera. Y la macrocárcel de Zuera, pues bueno, hubo una nueva movilización contra esta macroprisión, que fue el pasado domingo 15 de abril, y hacia la número 11. Y se celebró esta marcha 11 años haciendo público el inmenso fracaso social que es la cárcel, insistiendo y resistiendo, como lo dice en el comunicado la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles. Este año, además de al persistente control de la Guardia Civil, a un tiempo terrible que hizo especialmente dura la permanencia en el aparcamiento del llamado Centro Penitenciario de Zaragoza, aunque en realidad está a casi 50 kilómetros de nuestra ciudad y 40 de Huesca. 150 personas de Zaragoza en dos autobuses, bicicletas y varios vehículos privados, más varias de Huesca y Teruel, acudieron al aparcamiento de la cárcel en representación de la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles. Asimismo, llegaron 40 personas del pueblo de Arbizu, en el Valle de Sacana, en Navarra, en solidaridad con uno de los presos vascos enfermos pendientes de excarcelación, pero también con todos los demás presos políticos vascos por la solución política del conflicto, que ahora toma más sentido tras el abandono de la actividad armada de ETA. También han acudido acudieron personas solidarias de Madrid y Rioja, hasta sumar algo más de 200 asistentes en el exterior del recinto penitenciario, resistiendo, como he dicho, una meteorología especialmente desfavorable por el intenso viento. Perdón. Y en el aparcamiento de la cárcel se celebró, entre otras cosas, una interesante charla a propósito de lo que son las cárceles en el Estado español, la concepción de las mismas y, por supuesto, las alternativas. Y se llevó a cabo una representación de una obra de teatro, se escribieron decenas de cartas a presos anónimos por parte de los y las asistentes, y la jornada terminó con un concierto de la banda punk Chicharrica, que solidariamente ha tocado varios años. Durante todo el día emitió Radio Hawái, emisora libre, hacia el interior de los muros, mandando saludos de los familiares y otras personas, además de música especialmente dedicada y cartas escritas desde la propia cárcel y otras prisiones. Y bueno, hubo programas de varias radios libres zaragozanas, y podréis escuchar en breves aquí en Radio Topo pues toda la programación del tirón, que seguro que también tendrá su interés. La organización de la marcha quiere destacar la asistencia al evento, que se mantiene contra viento y marea, y el compromiso de las organizaciones solidarias y los familiares de las personas presas, que este año han querido manifestar que el pensamiento que sitúa a los presos como enemigos sociales no es sino demagogia, puesto que por más que pasen los años, las personas que siguen entrando en la cárcel no son sino las capas sociales menos favorecidas y las que, por su situación económica y cultural, siguen teniendo menos derecho a una defensa justa. Y nos dicen en el comunicado, desde la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, quieren anunciar para abril de 2012 la 12ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. No solo contra esta cárcel, sino contra todo un modelo que no reinserta, sino que es muestra de un terrible fracaso social, aquel que implica un castigo no tanto al delito como a la exclusión, que nos lleva a afirmar una vez más que lo que más castiga el sistema penitenciario es la pobreza, no el delito. 8 million people living on the brink, got no time to stop and think. The food killer's coming, I do believe it's true. Oh, well, the food killer's coming. Y el sábado 14 de abril, unas 40 personas marcharon alrededor de las cárceles de Puerto 1 y Puerto 3 en solidaridad con las personas que están presas y en apoyo a los presos recluidos y presas en estos centros de exterminio, que realizan ayunos mensuales como acción de protesta enmarcada en la campaña contra la tortura y los malos tratos en prisión. Esta campaña lleva en marcha desde octubre del 2011 y participan en ella 60 presos y en 26 prisiones del Estado español. La intención era romper el silencio que día a día impone la institución carcelaria y hacer llegar hacia adentro los gritos de libertad. Para ello se sirvieron de megáfono y petardo y desplegaron una gran pancarta con el lema de Presos Libertad, mientras rodeaban ambas prisiones coreando consignas y saludando a quienes se asomaban desde los módulos. Asimismo, se repartieron panfletos informativos y periódicos de la campaña contra la tortura en prisión a los familiares que ese día acudían a las visitas. Finalmente, la policía identificó a quienes allí se encontraban sin mayores consecuencias por el momento. Valoran muy positivamente la continuidad que están teniendo estas marchas en las cárceles de Andalucía, habiéndose ya realizado en las cárceles de Algeciras, Morón, Granada y Puerto 1 y Puerto 3 en los últimos 6 meses. Right now, let me take you by the hand. Right now. En el panfleto que se repartió en esta marcha a Puerto 1 y Puerto 3 hablan de los 78 casos de denuncia de torturas físicas que ha habido en el año 2010, teniendo en cuenta que por lo general los presos o las presas no se atreven a denunciar por miedo a represalias, por lo que en realidad la cifra aumentaría considerablemente. En los últimos 10 años han muerto en prisión 2.750 personas. Las causas principales: desasistencia médica generalizada, sobredosis debida a la prescripción de psicofármacos incompatibles y los suicidios, que en realidad pues son asesinatos encubiertos. La Organización de Naciones Unidas sigue instando al Estado español año tras año a revisar sus leyes, ya que no cumplen el Reglamento Internacional de Prevención de la Tortura. La dispersión, las celdas de aislamiento, la intervención de las comunicaciones, la explotación laboral, la indefensión jurídica, la medicación forzada, las condenas de más de 30 años, que es una cadena perpetua encubierta, el régimen FIES, los módulos de respeto donde los presos ejercen de carcelarios con otros presos, están definidos por la misma ONU como mecanismos de tortura psicológica. Y el sistema de grados y el llamado tratamiento penitenciario tiene como único objetivo aniquilar la dignidad de la persona y hacerla sumisa a las órdenes mediante el chantaje de los beneficios, teniendo esto muy poco que ver con la socialización y se supone que las cárceles en principio están hechas para reinsertar, pero lo que son es centros de malos tratos y torturas. Seguimos en represión y cárceles, y el fiscal recurrió el tercer grado otorgado por la Junta de Tratamiento a Rodrigo Lanza, solicitando volver a su anterior clasificación en segundo grado. A solo 8 meses del final de la condena, después de haber ido progresivamente saliendo, con todo lo que emocionalmente esto significa, de no haber tenido nunca problemas, el fiscal se opone con los argumentos más rebuscados de quien no tiene argumentos reales. Se vuelve a mencionar la ideología antisistema y también la responsabilidad civil, que se supone que es de más de 1 millón de euros. Si aceptan la petición del fiscal, Rodrigo volvería a la prisión ya, seguramente no saldría hasta el cumplimiento total de su condena hasta el 31 de diciembre del 2012. El lunes 16 de abril se presentó un recurso y esperemos que los jueces se atengan a la ley y a la lógica. Y finalmente Rodrigo pueda seguir entre nosotros y nosotras. Recordar que el caso de Rodrigo Lanza, pues condenado por el célebre proceso del 4F, en que un policía resultó herido extremadamente grave y tal, pues que fue condenado con pruebas aportadas por 2 policías que ahora a su vez están condenados por dar pruebas falsas en otro caso, y además por darle una paliza a una persona. O sea que pese a todas estas pruebas y la tozuda realidad, sin embargo Rodrigo no solo sigue en prisión, se han desestimado los recursos contra su puesta en libertad y encima ahora aún lo quieren hacer cumplir la condena íntegramente. Radio Topo 976-29-1398. Y hoy, jueves 19 de abril, el conocido periódico Heraldo de Aragón publica la denuncia por agresión a tres chicas por parte de la unidad de apoyo operativo de la policía local, más conocido por su abreviatura WAPO, la noche del pasado sábado. Según relata este medio, la noche comenzó con absoluta tranquilidad en un local que tienen arrendado en el barrio de Delicias, donde 14 jóvenes celebraban el cumpleaños de un amigo. De repente se vio alterada esta fiesta por la desmedida actuación de una decena de miembros de los WAPO que llegaron a golpear a tres chicas, según la denuncia presentada por los afectados en una comisaría de la Nacional. Sería entre las 2:15 y 2:30 de la mañana cuando llamó la policía gritando y pateando la puerta. Cuando abrieron, según dicen la declaración, irrumpieron con violencia, con las caras tapadas por bragas de la WAPO y sin identificarse. Ni siquiera presentaron una orden de registro, narra Juan, quien indica que lo primero que hicieron los efectivos policiales fue exigir el contrato de arrendamiento y pedir la documentación a todo el mundo. A continuación, señala, apagaron las luces e hicieron un registro con linternas. Los jóvenes les pidieron el número de placa y los agentes se negaron con todo tipo de excusas. Tampoco es que nos parezca ninguna novedad, esto suele suceder. Entonces una de las presentes empezó a grabar y fue agredida y golpeada en la cara. A otra le retorcieron el brazo y se lo dejaron hinchado y lleno de moratones, según consta en el parte de lesiones elaborado en el hospital Rollo Villanova. Los jóvenes afirman que también les fueron sustraídos dos móviles de los que borraron fotos y vídeos que podían resultar comprometedores en un posible juicio. Además, se llevaron un teléfono iPhone que pudieron recuperar al cabo de un rato gracias al localizador del mismo. Lo habían tirado contra el suelo en una calle paralela. Uno de los presentes lamenta sobre todo la actitud agresiva que mostraron en todo momento, yendo de superiores y contestando a pesar de que se mostraron calmados en todo momento de muy malas maneras. Dijeron que venían por el ruido, pero ni tan siquiera trajeron un audímetro para comprobar el nivel de decibelios. Y bueno, pues un juicio más, una actuación más de estas turbias a las que parece que van a ser, bueno, marca de la casa, que los WAPO, bueno, se están convirtiendo en una especie de terror de la noche, como fue su antecedente, la V, la Unidad de Vigilancia Especial, también de la Policía Local, y la verdad es que esto pues pinta bastante mal. Y por desgracia, mucho nos tememos que sucederá como sucede en tantos casos con denuncias contra la policía, pues que terminará pesando la calidad de la palabra policial y saliendo libres de polvo y paja. Y una noticia de la que tenemos de momento pocas datos y que estamos a espera de ampliar. Y es que hoy, 19 de abril, han sido detenidos 4 personas en Barcelona por la División de Información de los Mossos de Escuadra en una operación abierta desde la huelga multitudinaria del 29 de marzo. Asimismo, parece ser que otras 2 han sido detenidas en Tarragona. Estas personas han sido detenidas durante la mañana y a primera hora de la tarde y llevadas a la comisaría de Travesera de Corts. Al parecer declararán mañana en comisaría, viernes, y serán trasladadas a la Ciudad de la Justicia el sábado, día 29 de abril, a declarar ante el juez. Y bueno, piden solidaridad y se ha celebrado una concentración a las 7 de la tarde en la concentración en la comisaría de Corts, y el sábado 21 a partir de las 11 de la mañana hay concentración en la Ciudad de la Justicia de Hospitalet, y el domingo manifestación desde Plaza Cataluña. Recordar, pues bueno, que otras 3 personas, podéis leer una entrevista, por cierto, en la portada de A las Barricadas, a su grupo de apoyo, permanecen encarceladas a propósito de las movilizaciones por la huelga del 29 de marzo. Y hay una manifestación este domingo, precisamente, en Plaza de Cataluña. Y bueno, pues os recordamos, si queréis leer la entrevista completa al grupo de apoyo, pues está en la portada de lasbarricadas.org. Recordar que, bueno, pues durante la pasada huelga general de 29 de marzo en la ciudad catalana salieron a la calle alrededor de 30 piquetes de barrio, grupos de personas convocadas por las asambleas de barrio, sindicatos de base y diversos colectivos anticapitalistas, pues lo normal, ¿no? Y en uno de los cortes de tráfico con cargas policiales fueron detenidos 2 estudiantes, Ismael y Dani, y en otro fue detenido Javi. Y en un total, durante aquella mañana, fueron detenidas 30 personas. Y bueno, pues estos 3 primeros nombrados permanecen encarcelados en prisión provisional. Y más detenciones referentes a los sucesos del 29 de marzo. Esta vez se trata de 2 personas a las que agentes de la Guardia Civil del cuartel de la Puebla de Balbona detuvieron el martes. Se trata de... a una la detuvieron en su domicilio, era un representante del sindicato de Comisiones Obreras en Vétera, y lo detuvieron por pertenencia a banda organizada por haber repartido y pegado publicidad la noche anterior a la huelga general del 29 de marzo. A las 2 de la tarde, otra patrulla del mismo cuartel, de la Puebla de Balbona, detenía a una chica representante de Comisiones Obreras de la comarca con el mismo argumento. Hasta el cuartel de la Guardia Civil de la Puebla se desplazó un abogado para lograr su liberación, algo que ocurrió varias horas después, aunque ambos tuvieron que presentarse en Llíria para declarar. El secretario de Comisiones Obreras de la Puebla de Balbona, Juan Valero, asegura que la noche anterior a la huelga general, un coche camuflado de la Guardia Civil siguió a varias personas que estaban colocando carteles y pegando pegatinas sin más. Se anotó la matrícula del vehículo y la sorpresa es cuando hoy han sido el martes fueron detenidos sin más explicaciones. En fin, que hasta la gente más de Comisiones Obreras está siendo detenida por el mero hecho de pegar publicidad y repartir octavillas. Y es que, como decía antes, ahora nos va a tocar a todos y a todas. Y seguimos ahora con un bloque de laboral con la gente de FCC Parques y Jardines, que hace unos meses, por cierto, llevaron a cabo una huelga. Este comunicado de prensa, realizado por el Comité de Empresa de FCC Parques y Jardines, se hace debido a las declaraciones del consejero, nuestro amigo Jerónimo Blasco, en relación con la contrata de este servicio. El Comité de Empresa de FCC de Parques y Jardines, ante las declaraciones de Jerónimo Blasco, en las que vuelve a anunciar el retraso de la adjudicación de la contrata para el mes de diciembre, quiere denunciar públicamente la falta de palabra y de seriedad de los gobernantes del Ayuntamiento de Zaragoza. La contrata lleva un retraso de casi 3 años, desde noviembre del año 2009, y cada poco tiempo el consejero Blasco y el jefe de Servicio Municipal de Parques, el señor José Luis Alonso, de Izquierda Unida, vienen declarando que en pocos días o en los próximos meses estará lista la contrata. Hechos que no corresponden con la realidad y que lo único que está provocando es alargar la precariedad y el deterioro de las parques y zonas verdes de la ciudad. Por cierto, que en el mantenimiento de las zonas verdes en Zaragoza estamos a la cola del resto de ciudades del Estado español. Desde el comité de FCC entienden que alargar todavía más la adjudicación de la nueva contrata es insostenible e inadmisible, y que posiblemente traerá consecuencias negativas para muchas de las zonas verdes. Si la nueva contrata no se adjudica antes del verano, con la falta de personal y con la herramienta tan deteriorada y obsoleta de la que disponen en estos momentos, el servicio de mantenimiento de las zonas verdes irá todavía deteriorándose más de lo que está, que ya lo está bastante. Con los nuevos presupuestos del año 2012, el área de parques y jardines ve aumentada su dotación económica, por lo que se entiende por prioritario el mantenimiento del empleo e incluso un posible aumento de la plantilla, aunque ello conlleve una reducción del beneficio industrial de la próxima empresa adjudicataria, así como el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras de parques y jardines. El comité de empresa pedirá en los próximos días reunirse con los diferentes grupos municipales para analizar la situación y sus posibles consecuencias. Bueno, y un poco explicaros quién es Jerónimo Blasco, porque Jerónimo Blasco es el Messi, como dijeron, del Ayuntamiento de Zaragoza, y es una especie de súper consejero, pues tiene como un montón de cargos, fue uno de los responsables de aquel despropósito que fue la Expo 2008 de Zaragoza, y está metido en muchos más sitios, y además también es uno de los fundadores de uno de estos lobbies de presión, que es la Fundación Ecología y Desarrollo, donde el dinero de las grandes empresas se vuelve verde, así de repente, pues eso de la sostenibilidad y esas cosas. Y asimismo, comentar FCC quién es. Pues bueno, en la práctica prácticamente les podrían dar un concejal o algo así, porque tienen más dinero casi que el ayuntamiento, del propio ayuntamiento, y comentar que bueno, la semana que viene haremos un análisis más amplio, pero precisamente FCC en su división de limpieza de calles ahora mismo está amenazando con un posible expediente de regulación de empleo y con despidos masivos de plantilla. Estaremos al tanto por si se producen movilizaciones. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, Artieda de nuevo nos rebla. Esta mañana nos mandó una crónica bastante graciosa que extraemos de arainfo.org. El pequeño pueblo galo aragonés ha vuelto a demostrar que no se rinde ante un sistema depredador que pretende inundar sus tierras de cultivo para recrecer el pantano de Yesa. Desde Toma la Tierra se ha apoyado la acción, gritando con ellos, grabando y fotografiando. Y bueno, pues en la web tomalatierra.org hay un vídeo de la resistencia del momento para difundir la lucha de Artieda, pues que permanece unida. Y es que el pueblo casi al completo se ha plantado a primera hora de la mañana ante sus tierras y contra los funcionarios que venían a expropiar las primeras 9 hectáreas de terreno destinadas a construir un puente inútil y caro, ya que una parte de la carretera que llega a Artieda quedaría bajo el agua. De 9 propietarios convocados, han aparecido 7 y ninguno ha firmado la expropiación. Sebastián, como el resto del pueblo, va a seguir resistiendo y bueno, declara, llevamos así toda la vida. Algunos somos hijos de las personas que desalojaron con la construcción del pantano en 1959. Hemos visto cómo los pueblos de esta zona se quedaban sin tierras y ahora lo quieren volver a intentar. El pueblo casi al completo ha abucheado a los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro en su paseillo tierra por tierra hasta que se han marchado por fin escoltados por la Guardia Civil con las manos vacías y los papeles sin firmar. Y bueno, pues también tienen un comunicado de prensa que ha escrito Miguel, que es un miembro de la Asociación Río Aragón, que lleva décadas luchando contra el proyecto y en el que nos dice que esta segunda convocatoria respondía a la imposibilidad de entrar en el pueblo en el primer intento, que fue el 29 de febrero pasado. Y es que no he visto esto bueno para la Confederación Hidrográfica. Bueno, pues se plantaron a la entrada del pueblo y no pudieron ni llegar al pueblo los funcionarios de la Confederación. Y decir que los 9 propietarios estaban convocados desde las 10 hasta las 12 de la mañana. Y en el punto de la primera cita se han concentrado 80 vecinos y han procedido a clavar 20 cruces con nombres de pueblos abandonados por causa de los pantanos. Y bueno, rechazan un acto absurdo e injustificado y sobre todo quieren hacer denuncia del despilfarro de dinero público, de la defensa de la tierra y del intento de acabar con un medio de vida. Y eso, Yesa, pues no se va a hacer si los de Artieda pueden hacer lo posible y Artieda no rebla. Y con ocasión del Día Internacional de Lucha Campesina, Ecologistas en Acción demanda cambios profundos en las políticas agroalimentarias para enfrentar la crisis alimentaria, la emergencia climática y el desempleo. Apoya el llamamiento de la Plataforma Rural a la Cuarta Semana Estatal de Lucha por la Soberanía Alimentaria. Sin transgénicos, acabemos con el acaparamiento de tierras, que incluye decenas de acciones y actividades locales. También apoya las iniciativas de lucha campesina, como la reciente ocupación de la finca Somonte en Palma del Río, en Córdoba, llevada a cabo por jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el antiguo Sindicato de Obreros del Campo, como denuncia la crisis endémica del campo y a su vez como alternativa de facto a la misma. La organización ecologista, junto con otras, señala que en los últimos 50 años la producción industrial de alimentos ha degradado las tierras y los sistemas hídricos, de los que depende esta producción. Además, en muchos países, la competencia por la tierra y el agua genera violencia y conflictos armados. Dicha competencia se ha multiplicado por la producción de agrocombustibles industriales, desplazando a los alimentos básicos, lo de la biomasa y todas estas cosas. Todos estos procesos se van agravando por el calentamiento global, que está afectando a las producciones agrarias y provocando más hambre, sobre todo en los países del sur de Europa, donde existen graves problemas de aridez, pérdida de suelo fértil y sequías. La agricultura está recibiendo nuevas presiones de lo que ya hablábamos la semana pasada, la famosa economía verde, que de verde tiene muy poco, basada en el uso de la biomasa, la biología sintética, la geoingeniería y las falsas soluciones al cambio climático. Estas amenazas son analizadas por la entidad ecologista en su publicación Agroecología para enfriar el planeta. Frente a todo esto, se propone la agricultura ecológica, que es más productiva y tiene el potencial para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria, especialmente en los países del sur global. Y además, un amplio sector de la comunidad científica que va aumentando reconoce ahora los efectos positivos de la agroecología en la producción alimentaria, en la eliminación de la pobreza y en la generación de empleos en el medio rural. Aparte de que el uso de fertilizantes naturales, la fuerte disminución de la contaminación del agua y la recuperación de la biodiversidad agraria hace que no solo mejora el medio ambiente, sino que además los circuitos cortos de comercialización de productos agrarios también proporcionan, aparte de gastar menos energía, creación de empleo y sobre todo soberanía alimentaria. Esta semana de actividades se enmarca también en la campaña internacional contra el acaparamiento de tierras, un fenómeno que de los últimos años que despoja a las comunidades de sus tierras, violando gravemente los derechos humanos. Come on home and treat me wrong one more again. Y un baile contra los transgénicos en un hipermercado de Zaragoza sirvió el día 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, para protestar en Zaragoza y en cientos de ciudades de todo el mundo. El 17 de abril de 1996 fueron asesinados en la localidad de El Dorado de Dos Carajas, en el estado de Pará, de Brasil, 19 campesinos del MST, Movimiento Sin Tierra. A raíz de este hecho, conocido internacionalmente como la Masacre del Dorado, se fijó el 17 de abril como la Jornada Mundial de la Lucha Campesina. En Zaragoza, este acto se enmarca dentro de las jornadas contra los transgénicos, por una nueva cultura de la tierra y a favor de la soberanía alimentaria que se está desarrollando estos días en Aragón. Y no creáis que lo del acaparamiento de la tierra y el despojo de la tierra a sus legítimos propietarios es algo que se da en el tercer mundo. Os hablábamos antes de Artieda y de la lucha de ese pueblo en contra del embalse de Yesa. Y ahora os vamos a hablar de Borovia. Y es que desde primera hora de la mañana del día 16, varias dotaciones de la Guardia Civil sacaron a los ciudadanos de Borovia, que está en Soria, pero está muy cerca de aquí, de Zaragoza, de sus propiedades y medio de vida. Sitas en el paraje del Tablado para que pueda entrar en ellas y llevárselas la empresa minera que pretende abrir una mina de magnesitas a cielo abierto para la que no tiene autorización. Pese a no tener autorización, es la propia Guardia Civil la que a primera de la mañana llegó al camino de entrada y obligó a los propietarios a salir de sus propiedades. Esta empresa minera de magnesitas y dolomías es de capital franco-griego y atiende el nombre de Magnesitas de Navarra. El paraje del Tablado es una finca propiedad de más de 300 personas y por tanto tanto las parcelas como los caminos son de titularidad privada. La entrada en estas propiedades tiene que contar con la autorización de sus legítimos propietarios. Y si no se ha hecho así, se supone que la propia Guardia Civil ha vulnerado la Constitución y el Código Civil. En febrero salió información pública en el Ayuntamiento de Borovia en la que la empresa minera informaba de que iba a realizar estos trabajos. Se han hecho numerosas alegaciones, tanto por parte de ciudadanos como por parte de partidos políticos y colectivos sociales. Incluso ha hecho alegaciones la Coordinadora de Municipios Afectados, que agrupa a más de 30 municipios, tanto de Soria como de Aragón, que se verían afectados por la explotación minera en la cabecera de los ríos Manubles y Suela, Aranda y Ribota. La empresa basa su solicitud en un permiso de investigación que está caducado desde hace varios años, lo que ha quedado reflejado en las alegaciones presentadas. Y un análisis detallado de los presupuestos del Ministerio de Fomento para el año 2012 demuestra que se va a seguir invirtiendo en impactantes infraestructuras, sobre todo de transporte. El Grupo Fomento, el Ministerio, junto a organismos públicos como ADIF, AENA, AENA o SEITSA, prevé invertir casi 12.000 millones de euros en grandes obras como nuevas autovías, más líneas de alta velocidad, a pesar de que no tienen demanda suficiente para justificar este gesto. O sea, lo mismo con aeropuertos que están siendo cerrados, como está pasando ahora, es el caso del de Albacete, creo, y alguno más. El Ministerio de Fomento anunció, pese a todo, que sufrió un recorte del 34% de sus presupuestos con respecto al 2011, pero que todo lo demás se va a invertir en estas grandes infraestructuras. En red ferroviaria para, en su mayor parte dedicada al AVE, eso sí, y también en construcción de más kilómetros de autovías y autopistas. Teniendo en cuenta que la excusa que ponen para estas grandes infraestructuras es el empleo, decir que el Estado español es el que más kilómetros de autopistas y autovías tiene, también tiene de los que más tramos de alta velocidad ferroviaria y no digamos de aeropuertos, y sin embargo es uno, pues, como sabéis, es uno de los países de Europa con el índice de paro más alto. Entonces aquí las cuentas no salen. En realidad estas infraestructuras a los que benefician es a los de siempre, es a las grandes empresas constructoras, fabricantes de cementos, etcétera, etcétera. Un dato muy a tener en cuenta, por ejemplo, solo en Navarra, que bueno, pues Navarra es una comunidad como todas, que está con sus recortes impresionantes y todo eso, y con la idea de que no hay dinero y todo eso, pues bueno, se va a dilapidar en lo que se está llamando la Y vasca, que es una, bueno, y la H Navarra, que es una conexión de AVE. Aproximadamente, o sea, solo para este año se ha destinado 142 millones de euros a los presupuestos generales para iniciar las obras. Pues no sé, igual es que queremos ir más deprisa por eso de la alta velocidad, pero no sabemos dónde, a lo mejor al hoyo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos ahora a hablar de libertad de expresión. Y es que la delegación del gobierno amenaza con disolver la manifestación atea convocada para el 20 de abril si se ofenden los sentimientos religiosos. Dice el Código Penal Español en su artículo 525, incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente de palabra, por escrito, mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes lo profesan o practican. Esta fue la acusación legal que se hizo a las chicas que en marzo del 2011 realizaron una performance en una de las capillas de la Universidad Complutense. Y con este mismo artículo, la delegación del Gobierno de Madrid amenaza a la manifestación contra los privilegios de la Iglesia Católica, que después de que el mismo organismo prohibiese su celebración durante la Semana Santa, se han convocado para este próximo viernes de día 20 de abril. Además, es así con bastante sentido del humor, esta noticia está firmada por la conspiración atea para la dominación mundial, y es que pues parece ser que ellos sí que pueden pasearse por las ciudades con sus cristos sangrantes y sus cucuruchos, y los ciudadanos que no creemos en Dios no tenemos derecho a protestar contra una iglesia que sí que ofende, porque os recuerdo que la semana pasada hablábamos que el obispo de Alcalá de Henares había llamado, ¿cómo era?, que los homosexuales se prostituían y se degeneraban. Bueno, o sea, cosas de estas, ellos sí que pueden ofender, pueden escarnecer, y aparte de financiarse con dinero de todos y todas, que es bastante vergonzoso. En fin, es que con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y el miércoles 18 de abril, 16 personas pasaron la noche bajo las torres de Europa a los pies de la sede de Bankia para denunciar la situación que sufren al no poder pagar sus hipotecas y verse amenazados y amenazadas por el desahucio. Marta Fuera, de la plataforma de afectados por la hipoteca de Girona, de la que proceden la mayoría de los participantes en esta protesta, explicó que con ello quieren trasladar el problema que ya padecen muchas personas que, por no poder haber podido hacer frente a sus hipotecas, se quedan en la calle. Marta ha indicado que van a intentar hablar con los directivos de la entidad para que conozcan la realidad de las situaciones que están sufriendo las personas que no pueden pagar sus hipotecas. Y explicó que la pérdida de la vivienda, sumada a la de los ingresos, supone la pérdida de cualquier horizonte de futuro. Entre las personas que están ante la sede de Bankia hay afectados y afectadas de todo tipo, desde los que dejaron de pagar la hipoteca hace poco, a los que tuvieron que hacerlo desde hace más, o incluso alguno que ya tiene programada la fecha de desahucio. También los participantes en esta protesta tienen previsto hacer una ronda por las sedes de otras entidades como el BBVA o el Banco Mare Nostrum, y también acudir al Congreso de los Diputados, donde se haría una foto en apoyo a la iniciativa legislativa popular para que se apruebe la dación en pago a fin de que las deudas de las hipotecas puedan saldarse con la entrega de la vivienda, cosa que tampoco es que sea muy justo. Me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Y ahora vamos a hablar de la campaña Bienvenidas a Palestina 2012 por un comunicado de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Los pasados días 14 y 15 de abril, centenares de personas de todo el mundo trataron de llegar a Palestina a través del aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv, o el paso fronterizo de Puente Allenby entre la frontera de Jordania y la Cisjordania ocupada. Este puente, como no, está controlado por Israel. Las personas participantes en esta acción no ocultaron a las autoridades israelíes el objetivo solidario con el pueblo palestino en su viaje. Se trataba de la segunda edición de la campaña de Bienvenidas a Palestina, cuya finalidad es poner en manifiesto la vulneración de la legislación internacional por parte de Israel, que sistemáticamente impide la entrada, habitualmente con un trato agresivo y violento, a activistas que acuden a apoyar al pueblo palestino, restringiendo el derecho de este a recibir visitantes. Al igual que ocurrió el año pasado, la reacción del Estado de Israel constituye una flagrante vulneración de los derechos humanos más básicos. Evidencia su nulo respeto por las más elementales normas e invalida cualquier pretensión de autotitularse como una democracia o un Estado moderno. Detenciones, deportaciones, malos tratos, negación de auxilio y de asistencia jurídica, interrogatorios ilegales, intromisión en la intimidad, etcétera, etcétera, son los diversos elementos que el Estado de Israel utiliza para con la gente solidaria con el pueblo palestino. Diversas compañías aéreas, siguiendo los dictados de Israel, impidieron a decenas de activistas el embarque en los aeropuertos de origen. Esta actitud también evidencia la complicidad con el Estado de Israel y, bueno, también el, pues como no, la connivencia de los estados europeos, como por ejemplo el Estado español, en que ni siquiera denuncia el trato al que se ven sometidos sus ciudadanos por el mero hecho de acudir a una convocatoria solidaria. Este año, concretamente, de las 2.000 personas que iban a participar en esta misión, llegaron solamente 29, consiguieron llegar a Belén. Una de ellas del Estado español y 4 italianos. O sea, el resto, casi las 2.000 personas, pues no pudieron llegar. Otras fueron paradas en Turquía, deportadas nada más llegar, etcétera, etcétera. Es decir, que pues que ya veis que de 2.000 personas que intentaron llegar, solamente llegaron al final a Belén a participar en esta campaña, que además se trataba de la construcción de una escuela, 29 personas. También denunciar a compañías aéreas que han participado en la deportación de estos ciudadanos, como Lufthansa, EasyJet, Jet2, Air France y Air Italia, vulnerando el derecho a volar bajo la intimidación de ser considerados provocadores porque simplemente anuncian su deseo de visitar Palestina. También el gobierno de Turquía, curiosamente, ha colaborado con el Estado de Israel, teniendo en cuenta la cantidad de simpatizantes que hay en Turquía de la causa palestina y de que la mayoría de las personas que murieron en el ataque al Mar Mármara por parte de las tropas israelíes en la Flotilla de la Libertad eran ciudadanos y ciudadanas turcos. En fin, que digamos que con esta campaña se ha puesto de manifiesto no solo la poca vergüenza del Estado de Israel de no dejar participar a la gente en esa campaña, sino pues eso, la connivencia de empresas y de estados con esta situación. Y multitud de organizaciones y colectivos solidarios con Palestina están intentando que Sabina y Serrat cambien de idea y demuestren sensibilidad y solidaridad con el masacrado pueblo palestino, no acudiendo a cantar a dúo en su gira a Tel Aviv. Y bueno, sabiendo que el Estado de Israel niega la libertad a millones de personas. Además, estaría bueno que llegaran a cantar el inmortal poema de Miguel Hernández para la libertad, sabiendo lo que pasa en el Estado de Israel. Decir que no se es inocente cuando se participa en estas actividades, ya que Este concierto está siendo explotado para crear una falsa imagen de normalidad, crear una realidad que no existe, omitiendo el sufrimiento de millones de personas condenadas a vivir bajo un asedio constante por el simple hecho de haber nacido palestinos. En fin, os recordamos también que en esta última década más de 9.000 palestinos han perdido su vida por causa de las agresiones del ejército de Israel, y que por todas estas cosas, pues eso, colectivos solidarios con la causa palestina, incluso colectivos israelíes, piden en una carta abierta a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina que no maten la esperanza y no acudan a cantar a Tel Aviv. Y año y medio después del rescate financiero, los irlandeses han comenzado a darle forma a su propia rebelión contra la gestión de la crisis y el modelo económico, con una menor tradición de movilización social que en otros lugares como Grecia o el Estado español, pues debido a la importancia del conflicto político con el Reino, con Inglaterra. Pues en Irlanda no se han convocado huelgas generales, y movimientos como el movimiento CUPI, etcétera, pues tampoco ha tenido demasiado calado, pero también han inventado pues su manera de rebelarse en contra de los recortes y la obediencia absoluta del gobierno a la hoja de ruta marcada desde la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Han ido fraguando su propio camino a través del boicot a los impuestos, concretamente a dos de los impuestos establecidos en el pacto entre su gobierno y el tándem Unión Europea-FMI. La sociedad civil está respondiendo con un no rotundo al nuevo impuesto sobre el agua y la propiedad inmobiliaria. La campaña contra estos dos impuestos comenzó su andadura en julio del pasado año, cuando el gobierno comenzó a desvelar los nuevos detalles. Y tras una exitosa campaña ante austeridad y de boicot a los impuestos, resulta que el pasado 31 de marzo finalizaba el plazo para que los propietarios se registrasen en el censo fiscal, y resulta que más de la mitad de la población pues no se ha registrado, pese a que la multa puede ser hasta de 2.500 euros. Otro de los impuestos que los irlandeses no están dispuestos a pagar es el de un impuesto nuevo sobre el agua, en el que todos los ciudadanos están obligados a abonar 100 euros, que para el próximo año serían hasta 1.000 euros. Es decir, que los irlandeses pues a lo mejor, digamos que no tienen tanta tradición cañera como en países como en Grecia, pero ellos también pues a la chita callando y al oso marda están pasando totalmente de pagar impuestos. Recordar que, bueno, pues que esto va muy a propósito también de unas movilizaciones similares. Es muy común lo de pagar determinados servicios públicos, negarse a pagarlos. Porque, por ejemplo, ya nos teníamos que remontar a los 80 para recordar las revueltas del poll tax, que fueron especialmente duras en el Reino Unido, y también en Escocia y en otros sitios, pues estuvo la figura de los non-payers, que era gente que precisamente se negaba a pagar el agua, más aún, pues bueno, en una zona donde precisamente el agua potable es lo que sobra, y bueno, pues se les cobraba unos precios exorbitantes por un bien que, no como aquí, pues allí sí que es bastante, bastante abundante, una cosa pues que a todas luces resultaba inexplicable. Y ya que hablamos de todo un poco, pues bueno, nos ponemos a leer las noticias más recientes, y bueno, nos encontramos con que el último de los llamados recortes, ajustes, bueno, todos estos eufemismos que se están usando y que ha salido hace un rato, bueno, de hace nada, es que el gobierno ha facultado a las autonomías para elevar las matrículas universitarias hasta un 65%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que carreras como medicina, por ejemplo, alguna de estas que son de las más caras, podría incrementarse directamente en 540 euros lineales de subida. Impresionante. You sure do swing. And when it comes-